compañeros luchadores populares caídos? ¡Presente! ¿Cuándo los vemos, compañeros? ¡A la lucha! ¡Piqueteros, carajo! ¡Piqueteros, carajo! ¡Piqueteros, carajo! ¡Piqueteros, carajo! ¡Piqueteros! Hemos avanzado en toda la investigación y para desvirtuar toda esta teoría del policía loco, de Fanchotti sacado como único autor de la muerte de Maxi y de Darío y de la cantidad de compañeros heridos. Entonces hemos tratado de tomar distintos testimonios que ustedes van a escuchar, que nos demuestran que hubo muchísimas más policías involucrados. Un plan elaborado para que la represión se hiciera no solo en el puente Porredón, sino hasta más de 30 cuadras del puente, con heridos con munición de plomo en todo el trayecto que hizo Fanchotti desde abajo del puente hasta la estación Avellaneda, pero también en Avenida Mitre al 700, donde Fanchotti no estuvo, en la Plaza Alsina de Avellaneda y en el propio local de Izquierda Unida. Después de la rebelión del 19 y 20 de diciembre de 2001, el pueblo se organizaba en las plazas y en los barrios para encontrar salidas colectivas a la situación. Ese otoño se multiplicaron las asambleas y las posibilidades de articulación entre esas incipientes organizaciones y los movimientos de desocupados, las comisiones sindicales antiburocráticas, el movimiento estudiantil y los ahorristas. Así nació un plan de lucha con la consigna por otro 19 y 20. Como parte de ese plan de lucha, el 26 de junio de 2002, diferentes organizaciones piqueteras convergirían sobre la capital para hacer valer sus reclamos. El gobierno de Duhalde, empujado por Estados Unidos, las cámaras empresarias, los gobernadores, fueran radicales o peronistas, decidió realizar una demostración de fuerza y frenar la manifestación en el límite de la ciudad. Para ello, armó un operativo conjunto con el gobernador bonaerense Felipe Solá. Se convocó al Puente Pueyrredón, a la Gendarmería, la Federal, Prefectura y la bonaerense en varias de sus expresiones, con la inteligencia realizada por la CIDE, que ya había filmado reuniones previas de los organizadores de la marcha. Cerca del mediodía del 26, estas fuerzas conjuntas desataron una verdadera cacería humana que dejó como saldo dos compañeros asesinados, Costecchi y Santillán, más de 30 heridos de bala de plomo, decenas de heridos de bala de goma. El 26 de junio de 2003 se realizó sobre el puente Pueyrredón un juicio popular a todos los responsables de la masacre de Avellaneda. De los testimonios que ustedes van a escuchar, que van a estar divididos en varias etapas, primero los compañeros que fueron heridos debajo del puente Porredón, es decir, inmediatamente cuando empieza la represión. Acá se le está reprochando a la policía la responsabilidad de los muertos y heridos cuando los culpables son las personas con palos, piedras y caras tapadas, por favor. La policía estaba con equipo antidisturbio y fue tremendamente agredida, y esto está claramente visto por la televisión. Los compañeros que después fueron heridos en 50 metros, los primeros 50 metros de Avenida Pavón, y los que fueron heridos o estuvieron con Darío y Maxi adentro de la estación Avellaneda, donde ahí indudablemente estuvo Fanchotti y estuvo Acosta. Pero después de eso vamos a escuchar a los compañeros que fueron heridos sobre Avenida Mitre, donde está involucrado el sargento Leiva, ese que teóricamente el ministro Cafiero y el gobernador Solá están buscando por todos lados, pero que de la constancia judicial surge que la comisión policial que lo busca lo que hace es ir y tocar el timbre de su domicilio, y como después de varios timbrazos no sale, se retiran porque evidentemente en el domicilio no hay nadie. Así lo están buscando, así consta en la causa judicial, así lo declara la propia policía. Y después los compañeros del Hospital Fiorito, que sin ser piqueteros, digamos, sí prestaron toda su solidaridad para atender a los heridos y que también se bancaron la represión que hubo dentro del hospital. Sebastián Conti, compañero del MTD de Almirante Brown. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Ese día llegamos con Almirante Brown en el tren, estuvimos esperando en la Avenida Pavón y veíamos algunos movimientos que otras veces no, un poco atípico. Por ejemplo, policías de civil que estaban con los handys y hablando todo el tiempo, mucho movimiento en las esquinas. Y veíamos cómo había un dispositivo montado en la subida al puente que va a Capital, de la policía bonaerense, de infantería y otro de prefectura atrás. Eso nos impidió subir como siempre hacemos por el puente y tuvimos que ir por Pavón, agarrar Mitre y llegamos abajo del puente. Con los compañeros estamos encargados de organizar el repliegue por si habría represión y estamos atrás de todo. Llegamos y habrán pasado menos de 10 minutos y escuchamos los primeros estruendos de los gases y el tumulto de gente que venía hacia nosotros. Entonces nos abrimos para que los compañeros puedan salir y nos quedamos a resistir para que todos los compañeros, digamos, salgan sanos y que vayan caminando y no corran porque se atropellaban. Y después la policía empezó a acercarse cada vez más. En el último momento ya corrí hacia nosotros. Corro por Mitre, doblo en Pavón y veo la prefectura que también se prepara para disparar y comienzan muchísimos disparos. Estoy a 50 metros de Mitre, más o menos por Pavón, y siento un golpe muy fuerte en la espalda que en ese momento pensé que era un gas que me había pegado y que me había quebrado las costillas. Sigo corriendo, más o menos a la altura de Carrefour, ya no tenía casi aire y veo sangre que después me dijeron que era de Maxi. Paso la estación, en la estación de Avellaneda, había muchísimos compañeros adentro, ni siquiera subo las escalinatas y veo a compañeros del Almirante Brown que están pasando el puente y me voy con ellos. Ya para ese momento casi ni podía respirar. No nos dejaban salir por las calles laterales porque estaba todo cercado. Por algunos momentos parábamos, resistíamos, en otros momentos teníamos que correr, hasta que llegó un momento que la policía entró directamente a la columna y la dispersó con una patrulla y venía atrás un policía montado y disparando. En ese momento la mayoría desviamos por una calle lateral y tuve la suerte de entrar en un taller que me resguardaron y estuve más o menos una hora y media ahí y veía como la policía seguía rastrillando la zona. La gente de ahí me revisó y se dio cuenta que tenía un orificio en la espalda y que era una bala de plomo. Además tenía otra herida en el brazo y cuando me estaba acomodando el buzo cayó sobre mi mano una bala de plomo, o sea que ya me daba cuenta que era una herida de plomo. Y bueno, después me llevaron al hospital y estuve 15 días internado. Tuve una herida en el pulmón que lo atravesó por completo y recuerdo que había un médico, primero que estaba lleno de policías, parecía la comisaría el hospital. Y recuerdo un médico que dice que ve la radiografía y dice, y la bala había atravesado mi pulmón. Y dice, esto es una herida de bala de goma. Bueno, quisiera terminar y decirle a todos los compañeros que podremos sentir muchas veces la opresión y podremos sufrir la represión muchas otras y nos podrán balear el pecho muchas veces y tener caídos, pero la dignidad y el coraje con el cual salimos a luchar siempre por nuestros derechos, para mejorar nuestras vidas, la fuerza que le ponemos todos los días en los barrios para sacar adelante un productivo o para cambiar la sociedad, que en alguna manera lo hicimos, esa dignidad nadie nos la va a arrebatar jamás. La dignidad es piquetera, la dignidad es nuestra, compañeros. Gracias.